los dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no sé si hará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con él. Prefiero a Cristo. Me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Se comparan con él. Prefiero a Cristo. Me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. Ahora Jesús, tú eres mi tesoro. Por tu amor,

Y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir. Tengo una va a compartir. Tengo una voz y un corazón. Problema se olvida.